Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¡Woo! ¡Yeah! Rock and roll, literatura. Sí. Ya lo saben, todo eso, ¿no? Sí. Trap del malo. Trap. Sí. Trap en papel. Nevermore. Trip posmoderno. O sea, no es como que el posmo. Este no es un poema. No es un poema, es una introducción, ¿no? Sí. Estamos en Tenemos los libros. No lo anote. Nótelo, pero no lo anote. Tenemos la particularidad de poseer los libros, ¿no? De los cuales vamos a hablar. En esta ocasión tenemos un objeto literario no identificado, ¿no? Que llega de manos de el sacerdote de las letras, no de las sagradas, sino de las letras divertidas, ¿no? Señor Irat, que siempre tiene las letras más divertidas. Y por mi parte, en libros que hablan de libros, vamos a hablar de este breviario de El Gusto Literario, escrito por... Es, ¿tú sabes pronunciarlo mejor que yo, no? O sea, ¿yo? ¿Es alemán? Ah, sí, es el Schücking. Schücking, así se pronunciaría. Que pues en realidad es un librito ahí breve que habla acerca pues de la industria editorial de aquellos tiempos. Y lo que vamos a hacer es hacer una revisión a través de mi género literario favorito, que es el índice de los libros. Entonces, buenísimo. Lo que vamos a hacer es enunciar las cosas que se presentan en el índice y a partir de ello trataremos de deducir el contenido de este libro para hacer este experimento, ¿no? En el cual descubrimos si podemos o no saltarnos al autor e ir directo al índice, ¿no? Sí, que luego hay quienes han... Yo conozco gente que se niega a leer el índice, que no sí. Le gustan los spoilers, que... Y justo lo contrario, ¿no? Creo que en alguna ocasión todos hemos tenido la obligación de leer un maldito índice. Un sí. Maldito índice, ¿no? Sí, y sobre todo porque a mí me sorprende en ocasiones cuando en el mismo índice veo, ¿no? Que el puro prólogo son, no sé, 50 páginas de prólogo. Sí. Que me pasó cuando compré una de las compilaciones que tiene las novelas cortas de Elena Garro. ¿Y cómo puede ser posible que el prólogo tenga 52 páginas? O sea, me está desglosando todo lo que voy a leer. En lugar de darme la oportunidad de directamente ir a leerlo, pues. Gran paradoja de los índices. Son el único objeto literario que se nombra a sí mismo. Sí. Es decir, el índice aparece en el índice. En el índice, así es. El poema nunca aparece en el poema. Esto no es un juego de palabras lo que estoy haciendo. Estoy siendo extremadamente objetivo de cara a mi conocimiento literario. Y yo sé que el poema jamás aparece en el poema. El índice sí aparece en el índice, pues, ¿no? Es verdad. ¿Te gusta el principio o el final del índice? Fíjate que estoy más acostumbrado a que por el tipo de libros que por las cosas, más bien por simplemente el entorno que tengo aquí mismo, ¿no? Que ha sido como el entorno de los últimos 4 o 5 años, muchos libros de cierta, digamos, época o de ciertos años hacia atrás, la mayoría tienen esta concurrencia de tener el índice al final, ¿no? Que sobre todo porque luego está el índice, por así decirlo, como total, y luego está el índice onomástico, ¿no? Y luego está otra especie de glosario y esto. Sí, sí. Y todo es un agregado hacia el final, ¿no? Que viene así como los extras y cosas así. Entonces sí estoy como más habituado a que se encuentre pues en la parte final, que precisamente por la fecha de la edición, digamos que a partir del cerca del 2000 para acá, si suele estar solamente en la parte de al principio, pues, ¿no? Después de las hojas de guarda y estas cosas, ¿no? ¿Eres de preferir el índice con puntitos, sabes? O sea, me refiero a esta situación en la que aparece como el título del capítulo y luego muchos punteado, puntitos, ¿no? Muchos puntitos y un número, ¿no? ¿Eres de puntito o eres de espacio en blanco? Yo de espacio en blanco. A mí sí me gusta el puntito, la verdad. A mí me gusta el puntito. Yo de espacio en blanco. Porque me gusta ser literal de repente con los índices. O sea, siento que es un género literario que se presta para la literalidad, ¿no? Antes que para la literaturalidad. Y de cara a esa literalidad, pues a mí me gusta leerlo con el índice, ¿no? Entonces, los puntitos me facilitan mucho ese trabajo. Yo creo que podría ahorrarme esa tinta, ¿no? Ya, hay algo de verdad en eso. Sí, en la cuestión práctica, pero sí, creo que... hay que decir también que los más, ¿cómo decirlo?, ortodoxos, ¿no?, ni siquiera están de acuerdo con que haya que imprimir el índice, pues, ¿no? Sí, es como si cierta colección de libros saliera con la caja de texto dentro de un cuadro específicamente, sí, delineado por tinta. Sí. Y que en otras ediciones no, entonces es como si me habitúo a eso, pues en realidad puede ser solo una edición en donde lo hicieron por especial o algo y en realidad te puedes ahorrar esa clase de tinta, pues. Hay una cosa que yo nunca he visto en ninguna edición, a ver, o sea, como... Quiero decir, a lo mejor la raza sabe que pues yo no es que me dedique a eso exclusivamente, pero soy librero, ¿no? Sí. Entonces he visto algunos libros en mi vida y todavía no he encontrado un ejemplar de la fauna literaria que tenga el índice en la portada, por ejemplo. Y me gustaría mucho. Aún no. He visto que luego tienen así como estas cosas de columnas de periódico y cosas así. Sí. Como de portadas o incluso una especie de collage de frases que vienen dentro del texto. Uh-huh. O de frases de la obra en general del autor. ¿No? Cadáveres exquisitos, hechos con piezas del texto. Sí, exacto. Pero sí, un índice como tal, no. Y sería interesante en realidad. Yo creo que sería interesante por dos razones, ¿no? La primera, de orden pragmático. No necesito abrir el libro para saber a dónde quiero dirigirme. Y la segunda, por una razón de franqueza literaria, ¿no? Es decir, que cuando tú veas el libro, sí puedas juzgar al libro por su portada, ¿no? Sí, que claro. Es una cosa que la industria editorial hasta el momento no ha logrado conquistar, a pesar de todos esos años de evolución. Sí, pues. Quitar esta frase. Ahorita que estaba pensando en esta cuestión del índice, yo no sé de nadie que tenga sus libretas, o sea, sus propios textos, con un índice, ¿no? Claro. Nadie tiene esa clase de organización, pues, ¿no? Yo he visto, o sea, como los cuadernos en los que escriben muchos de los escritores que alguna vez he conocido. Uh-huh. Y lo más a lo que llegan es a poner alguna pestañita, ¿no? Quizá, sí, ajá, como mira, de aquí inicia, pues, ¿no? Simón. Uh-huh. Pero sí, es verdad que generalmente no se presenta un índice. Sí, eso es muy raro. ¿Tú alguna vez has como tenido una relación cercana con el tema de la numeración de las páginas? O sea, quiero decir, ¿se puede, o sea, el numerar las páginas del libro sí tiene alguna especie de alcance literario o ahí sí ya estamos excediendo el límite? Porque yo sé que al hablar del índice como un género literario, habrá quien esté en su casa pensando que esto pues, es una mamada, ¿no? Ajá, pero... Que es una chingada lo que estamos diciendo. Pero yo también creería que hay alguna persona que está pensando y qué pasa con los números con los que está indicado en el índice, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Porque, o sea, quiero decir, podrían ser romanos, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en las investigaciones académicas, muchas veces la primera parte del libro, que tiene más que ver con una introducción, ajá, o con un estudio viene crítico, con números romanos, viene, ¿no?, con números romanos, sí, y después aparecen en arábigo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, con la numeración que aplican los japoneses, ¿no?, al manga? Es un ejemplo, ¿no? Que va a la inversa como en la medio occidental. O que alguien le ponga cierto orden, pero con las mismas letras del alfabeto, pues, ¿no? En lugar de usar números, ¿no? Un libro que solo tenga impresos números, ¿no? O sea, que sea un gran número por página, numerando la página, y en la esquina, ¿no? En una... O sea, haciendo un esfuerzo técnico, tecnológico, por imprimir pequeño, ¿no?, todo el texto, ¿no?, en una esquinita. Ahorita que decías lo de las investigaciones académicas, incluso hay textos, hay investigaciones como tal, en donde las primeras partes... O sea, en la cuestión física ni siquiera hay un número, pero en el índice nos dice que es 1 y luego 1.1, pero, o sea, por la cuestión numérica no está marcado. Simplemente es como de tal sección a tal sección es 1 y luego es 1.1, 1.1.1, sí, y así, ¿no? Entonces se comen todos esos números, pero está todo engrosado en una clasificación, pues, ¿no? Así como... Que también es raro porque, como tú dices, o sea, está el 1, el 1.1, 1.2, 1.3, raramente se llega a el 1.9, ¿no? Ajá, entonces, al menos, o sea, generalmente el 1.6, 7, 8 y 9 se lo comen. Sí, porque y ya pasan directo al 2. Bastante, exacto. Yo digo sobre todo porque lo que me preocupa es que no estemos siendo lo suficientemente imaginativos o lo suficientemente creativos al momento de enumerar nuestros textos, ¿no? Porque yo... siempre he podido predecir a los escritores con respecto a cómo están enumerados sus libros. Pero bueno, eso ya es una crítica particular, ¿no? Los escritores pueden seguir recurriendo al lugar común de poner el 120 después de el 119 y antes del 121, y pues esa es decisión de ellos, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, es leer el índice general, ¿no? De este librito que, como dijimos, es El Gusto Literario. Creo que, por ejemplo, Rayuela no tiene un índice general así escalonado como tal. Fíjate, ese sí es un caso interesante. Ajá. Esos libros que de repente necesitan otro índice, ¿no? En el que se te dan las referencias de cuál es el orden correcto de lectura. Ajá, porque Cortázar te da como 4 o 5 opciones, o sea, que él posiblemente ve, ¿no? De cómo puede ir la historia. Y te dice, puedes ir del capítulo 1 hasta el capítulo final, pero no te dice todos los números, ¿no? Sí. Y luego después puedes ir como están marcadas las páginas. O sea, que tampoco hay un índice. O sea, empiezas en el capítulo 1 y cuando termina el capítulo 1 te manda a otro número de capítulo, sí. Pero no te manda el índice porque no lo tiene, ¿no? Hay como... Justo eso también. Hay como 7 siete caminos oficiales, ¿no? Para terminar de leer Rayuela, ¿no? Sí, así es. Incluso hay quienes, cuando llegan precisamente al capítulo 62, se van a la novela, que se llama novela 62 Modelo para Armar. O sea, que es todo el texto completo que se desprende de y luego vuelven a la obra, ¿no? A Rayuela. Esa es mi única petición para los jóvenes novatos en la literatura. Que por favor escriban igual de bien que Cortázar. Sí. Y que pongan el mismo empeño en sus índices. Sí. Es mi única petición. Así es. Y bueno, en el caso de esta publicación del Fondo de Cultura Económica, ¿no? El índice versa de la siguiente manera. Nota sobre el libro y el autor. Que a ver, quizás no podemos intuir el contenido de estas páginas, pero no se alarme. Yo creo que sí. ¿Es de las 7 a la 11? Yo creo que en esas páginas... ¿Esas 4 páginas? Ajá, probablemente viene una... Es esta estructura básica, ¿no? Mencionar un poco sobre la vida del autor, pero no específicamente de forma biográfica muy personal, ¿no? Sino como... nace en tal, en el año de tal, se desempeña como en tal empleo, ¿no? O estudió en tal lugar, que creo que cuando dan un poquito más de datos es para darnos un pequeño énfasis en lo que respecta a qué tan respetable, qué tan profundo, qué tan completo puede ser lo siguiente que vamos a leer, que es el contenido, claro, del resto del texto, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, también yo suelo considerar que cuando se pone una nota sobre el autor o una nota sobre el texto, generalmente es con la... no con la intención de invitarte a leer, porque de alguna manera ya saben que estás cautivo cuando tienes el libro en las manos. Sí. Sino más bien de darte esos pequeños datos que te dan las sutilezas, ¿no? Suficientes para interpretar en un contexto histórico la obra, por ejemplo, sí, ¿no? Ajá. Pero no lo requerimos, ¿no? Porque como dijimos, lo que vamos a hacer en esta ocasión es dirigirnos a exclusivamente el índice para poder intuir todo el contenido del texto. Sí. Entonces, el siguiente sería el número 1, que se llama El Gusto y el Espíritu, entre comillas, de una época, ¿no? Y bueno, pues aparece aquí una pequeña descripción, ¿no? De los subtítulos que tiene el primer capítulo, y son El fenómeno del cambio de gusto, la explicación científica de Brunetière, que bueno, podemos decir que es una sutileza menor el referirse a otros escritores en este ensayito. Sí, exacto. Luego dice... Manifiesto dominio de un determinado gusto en cada época. Después dice relación con el espíritu de la época. Y después dice el espíritu de la época y los grupos sociales. Que a es mí, obvio lo que dicen. Sí, a mí me hace... Toma en cuenta que estos puntos se desarrollan a lo largo de exclusivamente 10 páginas, pues. Sí, claro. A mí me hace intuir que su apellido alemán, ¿no? ¿Y la referencia a un francés? Bueno, su apellido de alemán y la frase en español, el espíritu de la época, es esta cosa conocida como Zeitgeist. Así es. Pero... Que a ver, estamos haciendo un poquito de trampa. Si usted es aquellas personas que al mes se mete una vez a bañar y cree que el Zeitgeist solamente es lo que se encontró en internet en YouTube, no. O sea, no es eso. Olvídelo, no es esa definición, ¿no? El Zeitgeist es, irónicamente, es más profundo, pero es más sencillo de lo que la gente usualmente encuentra de información. Como yo también quiero hacer alarde de mi, o sea, en mi caso es poco, pues, pues ya también quiero hacer alarde de mi conocimiento del alemán. Perfecto. Este, voy a decir que este Zeitgeist también está más bien emparentado con el de Leibniz, ¿no? Así es. Que viene siendo la vivencia, sí, o la vivencialidad, sí, de sus experiencias particulares, pues, ¿no? Sí, exacto. En este caso, pues, lo más seguro es que se refiera a eso y que se refiera a este espíritu como una sensibilidad pop, ¿no? Sí, incluso, tómese más que como una cuestión, bueno, porque luego ya en la época moderna, el concepto de Zeitgeist lo interpreté con una cuestión, pues ya más económica, más industrializada, más comercial, más todas estas cosas, cuando uno de sus primeros desarrollos del Zeitgeist, pues es una idea, pues no sé, como sociológica, ¿no? No sé, filosófica, sociológica, incluso antropológica, ¿no? Permitámonos entonces aseverar, ¿no? Que la primera idea del texto es que las épocas o los momentos históricos, ¿no? Que más o menos podemos englobar en una misma esfera. Sí, creo que nos se representan con un gusto particular. Ajá, nos presentan las herramientas, ¿no? De estudio con las cuales nos van a explicar lo siguiente que viene en el texto, creo yo. Exactamente. ¿No? Es así como de, mira, más adelante te vas a encontrar con todos estos términos que te voy a poner aquí, entonces, para que no te hagas bolas de estarte regresando y estarte preguntando, porque yo sé que no te lo vas a preguntar y yo sé que no lo vas a investigar, yo te lo voy a poner en el libro. Para que lo tengas más papa. Para que lo tengas más papa, exactamente. El punto 2, de hecho, o sea, como, qué bueno que te adelantaste un poquito, más adelante nos vas a dar cuenta de cuándo es que el texto en realidad empieza, que todavía no es. El punto 2 dice, la base sociológica de la literatura en el pasado y su significación. Yo sé que los escuchas estarán pensando, ¿no? Que Irat dijo las palabras claves porque está leyendo el mismo índice que yo, pero no es así. No, yo no tengo ese libro en mano. Yo Irat lo tengo vendado para de ninguna manera poder vedado incluso. Sí. No tiene oportunidad alguna de saber que este segundo capítulo no tiene una descripción y que consta de 12 páginas. Exacto. Entonces, la base sociológica de la literatura en el pasado y su significación, todos podemos entender más o menos a qué se refiere. Finalmente, es un libro, digamos, moderno, no moderno en el sentido de contemporáneo, sino moderno en sentido de a la aparición dentro de la modernidad clásica. Pues, así es. Y bueno, pues... O sea, modernidad clásica, siempre piensen en... cuando se empezó a usar el carbón para la máquina. Sí, sí, sí. Y ya. Nos referimos a eso. A la... Ajá, esa es la modernidad. A la revolución industrial, a la buena. Ajá. A la buena revolución industrial. Sí. O sea, que sí se me alcanza a ver la sonrisa a pesar del hollín. Exacto. Ajá, sí. El tercer punto es el desplazamiento de la posición sociológica del artista, ¿no? Que se refiere a este momento, bueno, en el que el artista que vivía de las cortes, ¿no? Que vivía de los nobles, el artista que tenía mecenazgos, de repente se tiene que aliar con el burgués en vez de con el noble, pues. Sí, aunque fíjate que eso es una triquiñuela. Sí. ¿Ubicas esa palabra? Triquiñuela. Sí, sí. Bien empleada. Por el hecho de que al momento, es que no es, justo eso, es la triquiñuela. Al mencionar que hay un mecenazgo, se le va a robar cierta categoría a la palabra, y al concepto y a la persona que se le nombre artista, ¿no? Sí, sí. Porque estás trabajando porque se te ordena, pues, ¿no? Porque si yo no te doy, no puedes trabajar. ¿Cuándo después o...? Precisamente en la época moderna y hasta cierto punto contemporánea, el artista no necesita de ese mecenazgo, pues, ¿no? Se puede valer de sus propias capacidades, dígase talento, dígase número de obras, dígase filosofía artística, dígase renombre propio, ¿no? Entonces, sí, es muy curioso ahí cómo menciona esto de la, ¿cómo dice? La posición sociológica del artista. El desplazamiento. El desplazamiento de la posición sociológica del artista. Sí, precisamente eso, ¿no? En el ¿ya era artista cuando se le llamaba artista? Definitivamente no. Definitivamente no. Tendría un papel más similar al... Sí, exacto. al de, o sea, lo que en nuestra cabeza, en nuestra imaginación es como el bufón de la corte. Sí. Eso sería más parecido a lo que era el artista antes de la explosión burguesa, pues. Sí, exacto. Y para ser claros, pues, ¿no? O sea, sí, es que ahí el término perfecto fue bufón, ¿no? Por la parte en el que... O sea, Mozart, bufón. Ajá, te podrías mofar de mí, ¿no? Y podrías decirme que yo soy una persona que no tengo la capacidad para apreciar tu música y me lo vas a echar en cara todo el tiempo, claro. Pero... al mismo tiempo lo respeto porque me encanta lo que haces, pues, ¿no? No, y además tú finalmente estás llevando con estas acciones para hacer un divertimento, pues, ¿no? Ajá, exacto. Es, le estás dando un masaje a mi ocio, ¿qué te puedo decir? Te doy exacto. Más dinero. Masaje, ¿no? A mi ocio. El punto 4 es literatura y público. Y nuevamente aparecen unos pequeños subtítulos que voy a leer rápidamente. El abismo entre el público y el arte. Ahondado por el naturalismo. Después dice, comienzo del predominio de las artes plásticas. Importante, las artes plásticas siguen predominando el mercado del arte, ¿no? Quizás solo detrás de la música, ¿no? Es que, bueno. Y después dice, escisión del público y retroceso del elemento literario en la vida social. ¿Se acuerdan que hubo una, o sea, quiero decir, no que se acuerden, sino saben que hubo una época en la que las que ahora son las grandes obras literarias del pasado, ¿se publicaban en los periódicos? Sí, muchas. Ajá, que eran como por capítulos, ¿no? Tanto los poemarios como la cuestión, toda la cuestión narrativa como los poemarios. O sea, hubo un tiempo en el que leer La Peste, ¿no? De Camus, era como ver Netflix, pues. Era el sí, Netflix exacto. And chill, pues. De... ahorita y se usaba para lo mismo. Leyendo este libro sobre el estridentismo, pues... literal toman un medio que es la prensa, ¿no? Y en Veracruz fundan un periódico que única y exclusivamente hablaba de estridentismo, ¿no? Entonces ahí salen todos los poemas, todos los tratados, más bien, todos los poemas, todos los manifiestos. Los manifiestos, sí. Y los libros y toda mucho material ensayístico. Ajá, exactamente. Entonces, esa es la cosa. O sea, todo salía en el periódico. No tenías primero el libro así como de, salió un tiraje de 10.000 libros del poemario de Manuel Maples Arce. No. O sea, primero tenías que suscribirte al periódico para que te estuviera llegando y ahí lo compilabas. Que eso, fíjate, yo no sé de alguien hoy en día que diga, yo tengo todos los periódicos en donde salieron por primera vez todos estos poemas de tal autor, ¿no? Claro. Todo este libro de tal autor. Que también... yo no sé quién conserva eso. Yo creo que ese pinche como afán de la acumulación quizás es hasta medio nocivo. Sobre todo porque la industria editorial ya tenía contemplado ese interés, pues. O sea, la industria editorial ya recopilaba todos esos textos que se publicaban en periódicos para publicarlos después en formato de libro, pues. Sí. Entonces perdía el sentido de guardarlos para el lector, ¿no? Y solamente quedaba como un sentido para el coleccionista, pues. Estoy pensando que quizá una persona que colecciona figuras... deben haber hemerotecas que tengan todo ese material. Exactamente. O sea, en una sola persona yo estaba pensando en alguien que colecciona figuras de Star Wars y jamás las abre porque pierden todo su valor. Entonces alguien tiene indicados todos esos periódicos y nunca más los vuelve a tocar porque pierden su valor porque está ahí el texto, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a mencionar? Y un día llueve en su casa y se mete la humedad. Sí, exacto. La otra que habla ahí acerca de la cuestión del auge de las artes plásticas. Sí. Sobre la literatura. Creo que esto... es que el expresionismo le llegó mejor a la plástica. Sí, y la otra es que creo que lo mencionamos en alguna ocasión fuera del aire. Es que pues es muchísimo más fácil exponerse uno mismo a una obra plástica que en la literatura. Sí, es mucho más sencillo. O sea, se necesita más, te exige más una obra literaria, sea del género que sea, que cualquier cuestión fuera de ello. Sí, piense que para nosotros a lo mejor el idioma parece un tema fácil, pero en un momento, digamos, premoderno, el tema del idioma ni siquiera estaba lo suficientemente extendido, pues, ¿no? Las campañas de alfabetización eran muchísimas menos, ¿no? Sí, exacto. Este sueño casi como renacentista de que todo el globo esté alfabetizado estaba muchísimo más lejos de completarse, pues. Sí, claro. Y la literatura era para unos pocos, ¿no? Que también, de todas formas, la plástica era de la misma manera, pues, ¿no? No todos tenían acceso a una galería privada donde pudieran, yo qué sé, ver una obra de Degas, ¿no? O nada, pues. Pero es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo en el día a día de estos años, ¿no? Al menos estaban expuestos a los vitrales en las iglesias, pues, sí, al arte sacro. A lo que voy es eso. hoy en día sigue siendo mucho más fácil exponerse a una obra plástica porque desbloqueas tu celular y ahí de fondo puedes tener una pintura, ¿no? Claro. Puedes tener un grabado, puedes tener una fotografía de lo que sea, ¿no? Puedes tener incluso música, puedes ver videos, o sea, puedes ver cuestiones de cine, ¿no? Pero hacer el trabajo de estar moviendo la pantalla para leer algo y hacer el proceso cognitivo de leer algo y entonces todo esto implica todavía esa separación de que la gente diga, no, así. O sea, yo prefiero ver 50,000 películas en lugar de leerme 20 ensayos sobre cine, ¿no? O sea, literal, ¿no? Lo más seguro es que, o sea, si usted es esa persona que decide ver 50,000 películas en vez de leer 20 ensayos sobre cine, usted va a ser un mejor sabio del cine. Probablemente. Y antes también. O sea, sí. Solo creo que estaría en la suspicacia, ¿no? De la, o sea, la de suspicacia. Que no hay 50,000 buenas películas, ¿no? Ajá, esa es una. Y la otra es suspicacia en qué tan buen, ¿cómo se llama esto? Espectador de las películas. Claro, porque, ¿qué apreciación tenga? Porque si es una cuestión ociosa que no tiene nada de malo, pues no va a extraer esa cosa que realmente diga, que literalmente tenemos esta historia de que hubo un ruso que agarró esto, ¿no? Como 1,000 cuentos y entonces dijo, todos estos cuentos tienen estos elementos y es la cuestión estructural y de contexto que todos los cuentos deben de llevar y es una cuestión teórica, sí. Es un ensayo teórico que se hizo sobre la estructura básica de lo que deben llevar un cuento, ¿no? El ejemplo fácil es decir que para poder disfrutar de la filmografía de Hitchcock, ¿no? Uh-huh. Haría falta saber algo de composición, por ejemplo. Ajá, sí, exacto. Entonces, porque sería muy sencillo decir, pues sí, es que todo habla acerca sobre cosas bien raras y como de delitos. Está triste, está triste. Ajá. Está triste Hitchcock. Y ya, así como, no, creo que no. O sea, ve Vértigo y triste de dónde, o sea, claro. Eso es, no, es pura acción. Es puro terror Hitchcock, además, ¿no? Es como... Bueno, es que... Ya. Sí, no. El quinto punto es la aparición de nuevas tendencias, ¿no? Y los subtítulos son los siguientes. Formación de comunidades estéticas, ¿no? ¿Usted tiene, acaso, favoritos? La siguiente es relación del creador con el gusto predominante. ¿Es acaso que usted vive en un mercado del arte? El siguiente punto es la comprensión, requisito previo indispensable. Y por último, formación de grupos y escuelas. Es que eso de la comprensión es el... ¿Qué onda con los infras, no? Por ejemplo. ¿Qué onda con los infras? ¿Qué onda con los infras en relación con los estridentistas, no? Por ejemplo. No, y es que... Por poner una línea. Es más, yo no voy a tomar un bando, voy a dejar que tú elijas el tuyo y entonces yo interpretaré a los perdedores. Ok, tú vas a interpretar a los infras. Hecho. Arzubide, precisamente en su libro de compilación, de... Pues tú y la poesía francesa me pelan la verga. Muy bien. Entonces, ¿estoy interpretando a los infras? Sí, Arzubide nos habla en este libro de compilación del estridentismo, que él también fue un escritor dentro de ello, nos dice que el estridentismo fue un movimiento completo, ¿no? Porque nació, sí. ¿No? O sea, sí tuvo una base. El estridentismo incluso tiene un espacio gráfico, pues, un espacio plástico, un espacio musical. Sí, exactamente. Entonces, los revueltas, ¿no? Eran... Él dice que es un movimiento que nació y cerró muy bien, ¿no? O sea, hizo un ciclo completo. Es un círculo virtuoso. Ajá, el estridentismo es un círculo virtuoso. Y nos dice que precisamente ellos se encargaron, eso es así, me encanta la arrogancia bien demostrada, bien puesta que tiene él ahí y todos los estridentistas, ¿no? O sea, desde los manifiestos en donde dice así como de, no, Chopin a la silla eléctrica y estas cosas, ¿no? Así como de, porque la poesía debe ser escrita como poesía de verdad y no babosadas, ¿no? Eso dice acá también el manifiesto y es como de, ¡ah! O sea, sí enaltece, pues, ¿no? Y me gusta que él dice al final de este libro que ellos mismos como estridentistas se encargaron en hacer tantas buenas manifestaciones del mismo y tantos ensayos y tantos textos que dejaron tan redondo y tan en claro todo lo que querían decir. Y así pone una fecha, ¿no? Dice que incluso aquellas personas que en el 2159 estudien este movimiento ya no tendrán nada más que decir, solamente hablar de ello, ¿no? O sea, ya no tienes por qué preguntarte más ni por qué especular de, oye, ¿qué habrán querido que...? No. O sea, nosotros hicimos bien toda nuestra chamba, quedó ahí bien configurado todo y aquí lo que tienes que llegar es apreciarlo, ¿no? Y eso me gusta del estridentismo, ¿no? O sea, que lo hicieron muy, muy bien. Y pues los infras, ¿no? ¿Qué? No, pues que son unos neuróticos, los estridentistas, ¿no? La neta. Sí, o sea, ya, por supuesto. En realidad lo que estaban haciendo era matar el arte. En realidad lo que estaban haciendo era cerrar el círculo, ¿no? De la redonda musical, del kaboom, no, al final de los tiempos. No, no necesariamente mira, estaban queriendo matar el arte. Estaban queriendo acabar con la cuestión academicista y ellos dicen con la... Que habría que reconocer que el tiro le salió por la culata. Sí, exactamente, porque crearon una escuela queriendo acabar con las demás escuelas. Así es. Pero, pues, ¿qué movimiento artístico no hace eso? Porque siempre tiene que haber una ruptura y una contraposición de, para poder yo llamarme, o sea, ya no me quiero llamar romanticismo, pero quiero hacer modernismo, pues obviamente es una contraposición que reafirma al otro y a mí me da espacio para lo que eso sigue. Eso sí me gustó que lo digas, porque cuando uno empieza a escarbar un poco en las perspectivas estridentistas, se da cuenta de que solamente se trata de el viejo romanticismo revestido con los colores de México. Sí, claro, exactamente. Y pero está bien, porque o sea, en general somos bastante románticos. Y mucho de lo que también meten en la cuestión del lenguaje e imágenes es la cuestión de que el estridentismo nace en 1922, ¿no? Entonces, sí tenemos lo de la revolución industrial y estas cosas, y hoy precisamente estoy leyendo sigo leyendo el libro y hay una imagen en donde dice que primero nos explica de que el sujeto conoce a una chica en el tren, ¿no? Entonces conforme la va siguiendo en la ciudad y se va topando con estos aspectos modernos de cuestiones mecánicas, ¿no? Y todo esto, se da cuenta que cuando la mira en el elevador es una mujer automática, dice, ¿no? Porque tiene gestos que hacen referencia a una cuestión de anuncio de neón y luego que tiene o sea, piensa como si sus tendones fueran un cableado y todas estas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante porque también dentro del manifiesto nos habla que el estridentismo se pega mucho a la cuestión del futurismo italiano. Sí. Incluso hay algunas citas directas, ¿no? Es justo lo que te iba a decir. O sea, que finalmente son todo imágenes de ese futurismo francés y ese futurismo italiano. Sí, pues, sobre todo el italiano. Como sí. El ejemplo de la Eva Futura, ¿no? Uh-huh. Que habla precisamente de ese tipo de metáforas y de imágenes. Así es. Y que, bueno, además tampoco logra rebasar a nivel teórico, digamos, ¿no? O a nivel observacional, ni siquiera las teorías de Descartes. No, para nada. El siguiente punto, ¿no? En este maravilloso índice es medios de selección, ¿no? Y evidentemente no habla de darwinismo, sino de la importancia de las autoridades que escogen, ¿no? Dígase con Aculta Alfonca. Y de la significación de la crítica literaria, la influencia de las artes plásticas, ¿no? Que es precisamente lo que les decíamos, pues resulta que el expresionismo, por ejemplo, pegó mucho mejor en la plástica de lo que pudo pegar en la literatura. Yo, o al menos a mi parecer, por razones que responden a un tema de complejización del lenguaje, ¿no? Sí, que esto, lo de la cuestión de las instituciones, me hace pensar mucho en el ejemplo de el humanismo es un existencialismo, cuando habla acerca del matrimonio, y dice, oiga, pero, bueno, nos dicen acá en el libro, ¿no? Sí, es que antes el matrimonio pues era pues con muchas personas, pues, ¿no? Sí. Y entonces de repente se empezó a hacer más popular por cierta corriente de gente que lo aceptó así, que solamente fuera monógama, ¿no? Sí. Entonces se empezó a hacer cada vez más popular y más económico, ¿no? Y hasta cierto punto mejor visto por una cantidad más grande de personas a lo largo del tiempo. Entonces ahora lo que está más chido es realmente la monogamia en lugar de la poligamia. Y es eso, ¿no? Es como... En realidad no es que estas instituciones sean las que lleven la verdad respecto al tema que según esto manejan, pues, ¿no? Simplemente es la cuestión más organizada y popular que la gente dice, ah, sí, entonces así deben ser las cosas, ¿no? De cara a la literatura, generalmente los temas que tienen que ver con la verdad son menores, pues. Sí, ajá. La poesía que revela la verdad es una poesía menor, generalmente. La novela histórica es un género literario inferior a la novela fantástica. Yo creo que eso responde a un tema de personalidades, ¿no? Claro. O sea, si yo agarro a dos niñas o a dos niños, ¿no? Y resulta que una es más lista que el otro, ¿no? O uno más listo que la otra. Lo más normal será que el que sea más listo no porque pueda ver más la verdad, sino porque ya aprendió a mentir. Sí, ¿no? Exacto. Y en esa facultad de mentir es donde reside la personalidad infantil, ¿no? Que después se vuelve la personalidad adulta y que después se vuelve la persona. Sí. ¿No? Y bueno, con eso en mente, ¿no? A mí me parece que el esfuerzo como literario de ninguna manera puede ir en dirección de la revelación de los grandes misterios de la humanidad, pues. No, o sea, tampoco hay que tirarnos tan para allá, pues, o sea, ya existe la ciencia ficción y ya existe la fantasía, pero pues y también... son maravillosas. Ajá, exactamente, o sea, no trate usted de decir por qué existe el universo en una novela, o sea, no... Carece sentido. No, ajá, o sea, no sea tan ocioso, pues... es el medio correcto. Le va a hacer daño, le va a hacer daño, ¿no? El siguiente punto, que es casi el último, ¿no? Es decir, el penúltimo. Porque estamos a punto de llegar a la mitad del programa, ¿no? También. Es la aceptación pública, ¿no? Que parece ser uno de los puntos más importantes con respecto al tema de el gusto literario y este tema del espíritu de la época, ¿no? ¿Qué? Y a mí lo que me interesa para este punto último no es hablar de cuál pudo haber sido la aceptación pública de la época en la que está escrito el libro, sino que nos preguntemos por un momento, Irad, ¿cuál es la literatura que está... precisamente en este momento incrustada en el gusto popular? ¿Cuál es la literatura? No, ¿cuál es la poesía? ¿Cuál es la literatura? ¿Cuál es la literatura que está ahorita incrustada dentro del... gusto popular? El gusto popular. Uf. Yo creo que son los libros de gatos. Es que... ¿los libros con dibujos de gatitos? Yo creo que son esos. A veces no puedo hacer otra cosa más que seguir sacando preguntas... y yo diría algo como, bueno, ¿quién lee? ¿No? Es así como en general. Claro. O sea, sin juicio, es como de, ¿quién lee? ¿No? O sea, ¿quién lo hace? ¿Facebook es en realidad una red social o solo es una gran editorial de carácter como anarcoindividualista y todo ese rollo? No sé específicamente cuál sea la definición de red social. Yo hace muchos años, y digo muchos años, como 5 o 6, vi un tuit de Xel-Há, ¿no? Que es una poeta aquí jalisciense, ¿no? Sí. Más o menos buena dependiendo de su gusto. A mí sí me parece buena. Y su tuit decía, ¿alguien puede por favor decirme la diferencia entre un tuit y un poema? Y por supuesto que Xel-Há sabe la diferencia entre un tuit y un poema. Por supuesto que muchos de los que leímos el tuit sabíamos la diferencia entre un tuit y un poema. Pero sí creo, ¿no? ¿A quién le contestó? No recuerdo. Okay. Es insignificante, ¿no? O sea, no es importante la respuesta, sino la pregunta, ¿no? Porque parece que esa pregunta profetizaba, ¿no? El que sería uno de los grandes dilemas de la literatura moderna, ¿no? Quiero decir, Ramiro Lomelí, ¿no? Que es muy buen poeta, va a Facebook... y publica sus poemas como si nada, ¿no? Claro. En Facebook. Sí, sí. ¿Qué me legitima a mí entonces para ir y poner en un libro textos más pueriles, ¿no? Más adolescentes. Yo creo que... ¿estamos viviendo la derrota del medio? Yo creo que en los últimos años se ha abierto tanto el mundo... ¿Hay que volver a la tradición oral de la literatura? Espera, yo creo que se ha abierto en los últimos años tanto el mundo, ¿no? Por la cuestión de internet y los medios de comunicación... Que está derramando el mundo, ¿no? Espera, yo creo que en los últimos años el mundo se ha abierto tanto por las redes sociales, el internet y todos los medios de comunicación... Que se escoció el cierre. Que... para responder eso de qué me legitima a mí publicar esos textos, ¿no? Y no hacerlo en este otro lado, Esa misma apertura ha hecho que cada persona se encierre más en sí misma, ¿no? Entonces, ya. ¿A mí qué carajo me importa el mundo cuando yo tengo la oportunidad de hacerlo o simplemente quiero hacerlo, pues, ¿no? De acuerdo. Porque entonces así es que como te vale un carajo el mundo y está bien, es completamente válido, tú sabrás si lo haces, si lo escribes en una piedra, si lo pones en una pared, si lo haces un panfleto, si lo pones en una red social, si te lo tatúas, si lo gritas, si haces lo que quieras, ¿no? Pues sí, porque entonces... porque precisamente esta apertura del mundo también para mí significa que hay un montón de cosas, ¿no? Que por así decirlo estaban legitimizadas, ¿no? Claro. Que se han diluido, pues, o sea, todo esa cuestión de... ¿A que no eras para tanto, Camus? Ajá, exactamente. A que no era para tanto Engels, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, todas estas cosas se han diluido tanto. Ahora que Christian Nodal. Que entonces, ¿qué importa que lo hagas en cualquier medio? Y de hecho, ¿qué importa que ella haya preguntado esa clase de cosas? Ahora que Christian Nodal y Belinda han dejado de ser pareja. Tan... ¿Qué más puede importarme? Tanto ha sido últimamente que todo se piensa como si fuera una especie de chiste. Digo una especie de chiste porque Elena, en realidad para hacer un chiste de cualquier otro comedia hay que ser bastante par de enamorados como Romeo y Julieta. No necesariamente sí, inteligente, pero sí. ¿Será que se está repitiendo todos, ¿no?, los temas de la literatura? No, que por supuesto, ¿no? Y a lo que voy es o sea, esas cosas que se supone que tenían un valor y que tenía, por ejemplo, la palabra honor, que ya nomás existe como un recuerdo y como un signo que se escribe o se dice así al aire nada más. Tampoco sea romántico, siempre fue una bobería lo del honor. Ajá, pero es que estaba, pues, ¿no? Claro, claro. Y estaba ahí porque la gente decía, ah, sí, honor. No, y servía la palabra. Ajá, exactamente. Pero eso solo parecía un ejemplo de otro montón de cosas que tenían como ese valor, ¿no? Que hoy en día, pues... ¿Qué? Así como que ¿qué? ¿No? Eso, luego alguien dice, no, pero es que yo sí tengo talento y entonces yo voy a sacar un montón de libros, no sé qué, hazlo, yo no te voy a detener, ¿no? Y entonces va a llegar alguien y va a decir, no, pero es que tú no tienes talento, y otro le va a decir, no, entonces sí, de todos modos, si no te importa, o te importa mucho, o lo que sea, hazlo si quieres, si no quieres, no lo hagas. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si tienes la oportunidad de hacerlo y no quieres hacer, no lo hagas, pues, ¿no? No hagan caso a lo que está diciendo Irad. Está mintiéndoles. Y no solo está mintiéndoles, sino que está siendo descarado. No estoy leyendo un tweet, entonces. Está siendo completamente descarado. No estoy leyendo un tweet. Usted simplemente no lo haga. No acabo de decir un poema. La respuesta que nosotros damos a... ¿Cómo dijimos que se llama? A Shuking. La respuesta que damos a Shuking sobre el gusto literario aterrizado en nuestros tiempos es que es unipersonal. Eso es verdad. De hecho, tan unipersonal como en la siguiente canción que vamos a poner a continuación. Esto, si ustedes son del 96 para acá, no lo recuerdan, no lo conocen. Están a yo, punto. Yo no lo conocía ni lo recordaba. Pero es que es muy curioso decir... que no eras para tanto, maldito, el tonto de Platón, ¿no? Ajá, que el mundo, ¿no?, de las ideas. No, la nemtesicosis, sí. Sí, exacto. Entonces, vamos a escuchar. La verdad es muy chistoso decir esto porque no es norteño. Habla precisamente aquí como de Guadalajara, pero pues ni modo, fierro pariente alterado. El morro. Vamos a escuchar El Morro, que aquí compañero del 96 no lo conocía. Acá compañero del ¿qué? Del 2000. Del 3000, Revolución. 2003. Revolución del gusto literario en el siglo XX. Ajá. Vamos a escuchar esto que es del morro que se llama El corrido de mi bicla roja. De mi bica roja. Metadona musical. Exacto. Vamos a escucharlo y regresamos con más de Tenemos los libros. Cocaína líquida. Eché los envases en la canastilla. Santa Tere, pero ahí en el tianguis tampoco tenía. Ya me andaba de hambre, me gruñan las tripas y llegué a las tortas de Poncho Brambila. Me fui por Hidalgo, pasé la calzada, luego un minibús. Como a las 11 llegué a Tlaquepaque y allá en San Pedrito casi me perdía. Se me hizo bien tarde, casi oscurecía y estaban cerradas las vinaterías. Por la de Plutarco me fui hasta el Salate y en una tiendita por fin me como pude, de ahí de Santa Chila, y ahí en la Jalisco me andaban tumbando. Este fue el corrido de mi baica roja, que salió un domingo desde Santa Amado. La gran cúspide de la literatura consiste precisamente en vaciar toda la sangre, ¿no?, de esos cuerpos y lograrlos llenar de crema pastelera o de vino, de chocolate líquido. Estás hablando de... De Hershey's de fresa, incluso. ¿Estás hablando de sangre viva? Estoy hablando de sangre viva. Okay. ¿Estoy hablando de sangre viva? Programazo, va a llegar casi a los 100, va a llegar casi a los 100, fíjate. ¿Tenemos las referencias aquí en los libros? Fíjate, ese programa tan... Va a llegar oye, a los 100 ¿es programas? ¿Verdad lo que dicen? ¿Que va a haber un banquete? Sí, va a Santo haber cielos. 100 libros, va a haber guacamole. Banquete socrático, ¿no? Banquete... Ajá, mira, aquí a el pequeño Carlos Salvaje de las Praderas. ¿Sí has leído el banquete de Platón? Sí. Le prometimos... Carlos hace de Alcibiades. Sí. En este programa. Por supuesto. Que Carlos hace de Alcibiades, digo. Sí. Le prometimos a Carlos que vamos a tener guacamole. A Charles. Y quesadillas con chorizo. Guacamole y quesadillas con chorizo. Y que Sergio Funk iba a ser el interventor de que efectivamente fueran quesadillas porque iban a tener queso, así es. Las quesadillas con chorizo son como quesadillas trans, ¿no? No, porque esas son de queso. Si fueran de panela. Ya. Ajá, sí, claro. Sí, o sea, chistes culinarios. Todos. ¿Cuántos quieres? Tenemos todos los chistes culinarios. ¿A llevar acá? ¿Juntos? ¿Acá en el mismo plato o qué? Sí, sí, ¿Qué sería más largo? ¿Un libro de chistes con el tema culinario o un libro de chistes con el tema de la literatura? Bueno, es que ya tienes un chiste dentro de cada uno, ¿no? Con eso. Sí, por eso. Yo creo que es. Sería... Está claro que no puede ser empate, ¿no? Eso sí está claro. Ajá. Yo creo que un chiste con cuestiones literarias. Sí, porque probablemente sea una cantidad finita de ingredientes, ¿no? Como para hacer chistes de cada uno de ellos. Entonces habrá una combinación así medio grande, pero en la cuestión literaria que utiliza... por así decirlo, o si no es que así es, todas las palabras existidas y por existir y que se pueden inventar unas nuevas, entonces la combinación de estas mismas será más grande que la combinación de todos los chistes que se puede hacer con los ingredientes culinarios que existen en el mundo, ¿no? Yo lo pregunto porque, o sea, es bien sabido que el universo de las artes nunca ha querido terminar de reconocer a la gastronomía. Ah, claro. Como un arte bella, como un arte sofisticada, pues, ¿no? Sí. Y, por otro lado, ¿no? También la literatura nunca ha querido reconocer al chiste como una forma elevada de expresión artística o literaria, pues, ¿no? Sí, que... O sea, el poeta se ofende si tú dices que sus poemas son graciosos. Fíjate que incluso siempre se hace la distinción... De, las bellas artes y la literatura, así como de tú no eres bella arte. Sí, no la eres. Tú eres literatura nada más, ¿no? Y por eso cuando... Triste literatura. Por eso luego algunos escribanos, porque ni siquiera son escritores, ¿no? Algunos escribanos dicen, oh, es que soy un artista porque saco tantos poemarios al año y no sé qué. Y a mí me prologó no sé quién carajos. Y uy, a mí una vez el maestro de no sé dónde me dijo que yo escribía muy bonito. Es como, a ver. Pues eso qué, ¿no? Yo lo que quiero es propugnar... Quédatelos como anécdota, pues, ¿no? Yo lo que quiero es propugnar por la aceptación de la gastronomía dentro del mundo de las artes. Si no en el mundo de las artes, al menos en el de la literatura, a través de la noción de recetario, por una razón. Y es que, al parecer, la ciencia se nos ha adelantado a los artistas y ahora existe algo llamado mixología. Y he escuchado hablar sobre cosas como cocina científica. Cocina molecular. Cocina molecular, ¿no? Y asuntos que me parecen como... Pero fíjate que nos están comiendo el mandado. Pues. Es bien chistoso el decir cocina molecular, porque al final de cuentas es una cuestión química, ¿no? Sería raro que hubiera cocina amolecular, ¿no? Eso es como de... Cocina sin moléculas. Poco, ¿no? Así como de, poco cocina molecular. Órale, pues como, o sea que estas son unas enchiladas de antimateria, ¿no? Sí. ¡Hala, verga! ¡Wow! ¿No? Estas son unas enchiladas imaginarias, ¿no? ¿No? Allí, sí, y... Chiste malo, ¿eh? Ahí. Mismo, ¿no? Chiste de poeta, sí, ¿eh? Exponencialmente malo, pues, ¿no? Bueno, una, todo recetario, ¿no? De lo que sea. Sí. Es una guía. Y nunca es ley, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque usted no tiene los ingredientes que hay en el recetario, usted no sabe las técnicas culinarias, obviamente los ingredientes que tiene no están en la calidad que dice la receta, ¿sí? Y por supuesto que mucho menos tiene todo el equipo, los utensilios y los muebles necesarios de cocina para llevar efectivamente la receta como está ahí. Entonces, además es bien sabido que los cocineros y las cocineras son cochinos. Como el diablo, ¿no? O sea, el diablo es cochino, ¿no? El diablo es cochino, los cocineros son cochinos, y es bien sabido que las recetas están siempre adulteradas para que usted nunca consiga los mismos resultados, ¿no? Es bien sabido. Es que cochino no es la palabra, ¿no? Son sucios, son tramposos, lisonjeros, ¿no? O sea... Bueno, o sea... Es que esos ya no serían cocineros. Siempre, ¿no?, te dicen cosas como, es muy sencillo de hacer. Y luego resulta que tienes que estar 2 horas batiendo la clara de huevo. Sí, pero eso es porque tú no sabes las técnicas culinarias. O sea, también no te estoy diciendo se hace. No te estoy dando una clase de técnica. Es que, mira, aquella persona que trabaja en una cocina y que le hables de técnicas culinarias y no sepa ni un carajo, solo es un auxiliar. Solo eres un auxiliar, tú aquí nomás vienes a armar un aderezo que consta de 3 ingredientes. Escúchelo bien, señora, escúchelo bien, sí. Señor, amo de casa, sí. Ama de casa. Usted no es cocinero. Usted en la cocina no. Es un auxiliar. Sí, usted solo es un auxiliar. Si usted cuando le hablan de técnicas culinarias no sabe de qué le están hablando. Usted es la mesa coja, sí. La mesa coja en la que ponemos el sartén caliente. Sí, exacto, y ya. Sí, es que... Sí, hay una cuestión básica que hay que saber para poder manipular de manera correcta, eficiente, artística, ética y artística un alimento, pues, ¿no? O sea, no solamente es agarrar un jitomate y ya, pues, ¿no? ¿Por qué ese, no? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Por qué ese tamaño? ¿Qué tipo de jitomate? ¿Qué color? ¿Cuántos? ¿Cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo con el mismo? ¿Cómo lo vas a procesar? ¿Cómo lo vas a reservar, no? ¿Hasta qué punto va a llegar ese jitomate realmente al comensal, no? Y que sepa todavía el comensal que es un jitomate, pues, ¿no? Usted no tiene sazón. Usted le avienta cosas al caldo. Y eso es así como, eso es hablar de sazón. Sazón es estilo, ¿no? O sea, el sazón sería el estilo en la literatura, ¿no? El sazón sería la personalidad al jugar baloncesto. Mira, el sazón sería... Mira, una persona, esta es mi idea, ¿eh? Así, una persona que sí tiene sazón debería tener... El derecho, ¿sí? Irrevocable. El derecho irrevocable. Irrevocable. ¿Sí? De portar todos los días una katana. ¿Sí? Y cuando vaya a cualquier lugar a comer algo. Me pareció súper extraña la idea. Como... que cuando vaya a cualquier lugar a comer algo o simplemente a probarlo, su juicio sea emitido por la hoja, ¿no? Y no con palabras, ¿no? Si tu cabeza no está viendo tus pies, claro, porque está bien. Está bien. Si no, te correspondía. Ajá. Por tu falta de respeto al sazón de alguien más. Así es. Es lo mismo que decíamos una vez, ¿no? Cuando hablamos acerca de estos escritores que de repente se batían en duelos a muerte, ¿no? Con las personas. Que era como, ¿sabes qué? Es que yo tengo voz poética, ¿no? Pues yo tengo voz narrativa, pues a ver de qué coro salen más correas. Exacto. Y así es como se vive en la cocina, pues, ¿no? Sí, y fíjate que... Y lo que me parece intolerable, ¿no? Ajá. Es que a pesar de que ustedes viven en un constante coliseo, ¿no? Jugándose la vida. Ajá. ¿No? Y sus instrumentos, en realidad, son armas, ¿no? Sí. A diferencia de los instrumentos con los que se hace la pusilánime literatura, ¿no? No se los reconozca como artistas. Sí, fíjate que precisamente el otro día estaba no hablando, se merecen ese maltrato. El otro día estaba hablando con un compañero de ahí de la panadería y... ¿Pero estabas solo hablando o estabas sentenciando la vida? Estaba... en realidad sí estaba sentenciando la vida. Pues, yo sé que sí. Porque estábamos hablando acerca de un cuchillo para cortar un pan, ¿no? Y que usualmente es uno de sierra, ¿no? Hablaban del óptimo. Ajá. Entonces que usualmente es uno de sierra, pero... que si no tienes un cuchillo de sierra para cortar un pan, puedes hacerlo. Si solo tienes un cuchillo urbano. Por ejemplo, tiene que ser muy bien afilado, pues, para poder traspasar la corteza, ¿no? Pero que también necesita cierta técnica para hacer ese corte. Pues, hay ¿no? que sacudir bien la mano. Puede ser un corte recto, pues, ¿no? Y a final de cuentas, y la sentencia es esa, siempre la misma. ¿Qué importa que tengas un santoku hecho con el mismo acero que una katana? ¿Qué importa que tengas un cuchillo con acero de damasco? ¿Qué importa que tengas un pinche sable láser de Star Wars? La cosa es que si no tienes técnica culinaria, no importa. O sea, ya no es el instrumento, es el mono, pues, ¿no? Y eso lo ves en cualquier cocina, ¿no? Yo reconozco mi humildad y procuro nunca cortar mis alimentos con nada que no sea el típico cuchillo de sierra, de mango de madera, que todos tenemos en casa, por una razón cultural, ¿no? O sea, de la misma manera en la que usted... Porque corta todo. De la misma manera en la que usted utiliza la encina, el encina, para cada expresión de su vida, yo creo que ese es el instrumento correcto para cada expresión culinaria de la mía. Sí, pues... Como novato. Sí, claro. Sí. Y a lo que voy es que... es tanto la importancia de la técnica culinaria es que independientemente del utensilio, ¿no? O del instrumento o del utensilio que del mueble que se vaya a utilizar, el inmueble, que es la persona, siempre la persona, pues, ¿no? Claro. Y igual en las mismas cocinas y en los diferentes cafés y en los mismos restaurantes ves eso, ¿no? Hay quien su situación física, ¿no? O sea, todo con lo que está ahí a la mano para trabajar no es eficiente, o sea, no es el equipo adecuado, pero la persona lo hace muy bien, ¿no? Y entonces ahí es precisamente donde cae la cuestión artística, en donde dices, o sea, este sujeto tiene que usar el mismo cuchillo para cortar 7 tipos de ingredientes diferentes, ¿no? Y te quedas como de... Y el cuchillo lo hace muy bien, pues, ¿no? O sea, pero es que no es el cuchillo, es la persona que sabe utilizarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que es una persona que te puede sacar muy bien sin ningún problema, una rebanada de un jitomate. Claro. Un jitomate aguado, por ejemplo. Y que con el mismo te puede cortar un pan, y que con el mismo te puede limpiar un pescado, y que con el mismo pica hielo. Y te quedas así de... ¿Qué? O sea, es una persona que tiene un uso magnífico del utensilio porque de su técnica culinaria le ha enseñado a mantener esa hoja, pues, ¿no? Así que no necesariamente es porque el cuchillo sea magnífico, sino porque la persona sabe utilizarlo realmente, pues. Yo solo tengo una duda más al respecto, ¿no? Muy bien. Y es, de repente cuando uno ha adquirido las habilidades suficientes para utilizar su pluma, ¿no? Y mostrar su gracia personal en la literatura. Ajá. Busca siempre a alguien con capacidades lectoras que aprecien, ¿no?, su estilo, ¿no? Mi pregunta es, ajá, ¿no?, ¿por qué estos cocineros, en vez de tomar el papel del artista, ¿no?, y seleccionar a sus comensales de la manera en la que se debe seleccionar un comensal, siguen cocinando para personas con el paladar de un niño de 2 años? Yo creo que por lo mismo que alguien... Porque quieren ser científicos y no artistas. Y yo creo que es como cuando alguien escribe algo para poder venderlo, porque sabe que las cosas que hace, que hasta cierto punto sí están bien estructuradas y tienen contenido y y son bastante prolijas en la cuestión plástica del lenguaje, bla, bla, bla, y esto y lo otro, escribe cualquier otra cosa para poder venderla, ¿no? Es lo claro. mismo, pues, ¿no? O sea, yo puedo hacerte un platillo difícil, no sé. Un lonche, yo sé, un lonche de aguacate. Yo estaba sí, por ejemplo. O sea, ¿tú podrías tomar un jitomate, partirlo en rodajas y ponerle limón y sal? No. No podría. Porque personalmente no utilizo limón a menos de que sea para el agua de limón, o un pie de limón, o nieve de limón, ¿no? El limón me parece una cuestión grosera, ¿sí? Agregarlo a un platillo en el que se te ha entregado sin limones alrededor, pues, ¿no? Es una vulgaridad. Sí, o sea, de principio no lo hagas, pues, ¿no? O sea, te llevan el plato y lo primero que haces es aventar el limón. Mejor muerde un limón, ¿sí? Mientras tomas agua de limón y lo demás, entonces le avientas el limón a todo eso porque lo lleva ya. Pero si te están entregando un platillo que no lo tiene, primero prueba el chingado platillo. Yo de eso hablo. Yo no hablo de ponerle yo limón a tus rodajas de jitomate, ajá, sino de que tú me las des con limón. No, mi receta no lo llevaría. No. En todo caso, pues mejor Ana, pero limón, sí, no. Pues ya nos veremos. Bueno, ya nos veremos en la calle. Okay. Cuando mis rodajas mal cortadas de jitomate estén empapadas en limón y conquisten el paladar infantil de los mexicanos. Muy bien, muy bien. ¿Estamos sobre el tiempo? Sí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien, Tocho? Presente. Se dice presente. Sí. Mándale un... Carlos es de los... Carlos es de los... Para que se ponga bien... Carlos es de los que les dice mamá a la maestra, ¿no? Sí, ojalá que sí. Carlos es de los que papan moscas. No, es de los que... No, sí, sí. Olvídalo, sí. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? 9:04, las 4, ok. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. Sí, la segunda parte del programa no fue una entrevista. Fue más un... Fíjate que me parece que creo que es buena frase, pero luego ya está demasiado trillada decir toma y daca. Frontón. Un frontón, ¿no? Que si dentro de ello es... Ping pong. Fue un ping pong. Es un muñeco. Ping pong argumentativo. Si dentro de ello encontraron algo de cuestiones literarias, qué suerte, ¿no? En realidad sí lo sabían. Sí, exactamente. Qué suerte que pusieron ahí atención. Y pues bueno, con esto estaríamos cerrando el programa el día de hoy. Sí. Nada más, sí, recuérdales lo del programa 100 de Sangre Viva, ¿no? Ah, muy bien. Quiero decir, o sea, sé que lo dices en el programa de Sangre Viva, pero pues hay que decirlo también aquí, bueno, ¿no?, para que la banda sepa. En este programa les hacemos la invitación. Esta semana fue el programa 91, o sea que en 9 semanas más estaremos festejando el programa número 100 de A Sangre Viva, que transmite los lunes a las 7 de la tarde aquí también por radiocartón.com. Semanas cristianas, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, cuando se cumplan esas 100 semanas... y esos 100 programas, vamos a tener un especial que va a durar 2 horas, 22 minutos, 22 segundos. No es una profecía, sino una amenaza. Así es, vamos a tener algunos invitados, vamos a tener 100 libros de regalos, vamos a incluso tener aquí en vivo y en directo guacamole, que obviamente no va a tener limón, y unas quesadillas con... Absténgase de traer su limón. Absténgase, sí, no, o sea, si usted... tiene algún ápice. No provoque. Si usted tiene un pequeño ápice de vitamina C, aléjese. Si no, no quiere. Si usted va a comer limón, ¿no? Sí. Páseselo entero. Sí, exacto. Y luego cómo hace uno también. Sí, entonces vamos a tener un programa ahí especial, quesadillas con chorizo, guacamoles, 100 libros de regalo, invitados, buena música, 2 horas 22 minutos 22 segundos, así es. Me han preguntado que por qué 2 horas 22 minutos 22 segundos. ¿No son metiches? Esa es la primera respuesta. La otra es que si fueran 23 segundos ya estaríamos exagerando, si fueran 21 nos faltaría. Entonces, así de sencillo, ¿no? Lo justo y lo necesario. Así es. Incluso ya está todo ahí específicamente trazado para que sea ese tiempo en específico, ¿no? Hay una escaleta, hay trip. Sí, esa escaleta se hizo desde hace 11 años, por ejemplo. ¿No? Entonces, muy bien, pues están invitados. Y para participar dentro de ese especial solamente es que nos manden un mensaje o una publicación en la página de Facebook de A Sangre Viva, o pueden mandarlo también directamente a la página de Tenemos los Libros, y también tenemos una página del programa de A Sangre Viva en Instagram, en donde hay algunas publicaciones. Pueden mandarnos también un mensaje por ahí y decirnos: yo quiero participar en el programa número 100 o en el especial 100, y ya con eso pueden venir. Muy sencillo. Listo. Entonces, cerramos el programa. ¿Tenemos una canción? ¿Qué canción era? Venus as a Boy. Vamos a escuchar a Björk, Venus as a Boy. ¿Por qué vamos a escuchar esa canción? En realidad no hay como gran justificación. Si no hay gran justificación, quiere decir que estamos leyendo algo de Solana. ¿Sí? Sí. Sí, exacto. Muy bien. Venus as a Boy.